Comenzamos aquí nuestro estudio. Todavía estamos con Mr. Job, capítulo 18. Vamos a titular la primera parte, los primeros cuatro versículos, 1 al 4, donde yo diría preguntas retóricas de Bildad. Hay algunos que no saben qué quiere decir retórico, o preguntas retóricas en este caso. Son preguntas que en sí son respuestas. Eso es todo lo que significa. En forma interrogativa, se está preguntando con lo que ya se está contestando. Voy a leer entonces esta porción, 1 al 4 de Job 18. Respondió Bildad, suita, y dijo: ¿cuándo pondrás fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias? ¿Y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de su lugar las peñas? Son preguntas llamativas, y notemos cómo nuevamente Bildad no encuentra otra mejor salida que seguir el mismo camino. Como ya dijimos al principio, cuando estuvimos en el capítulo 4 de Job, cómo, ¿quién inspiró a él, a Bildad, a Zofar y a otros que luego vinieron? Ya vamos a ver después al último, al que es el más joven, pero esto mucho más adelante. Para él, Job, según Bildad, era una clara muestra de un hombre que parecía ser lo que Dios ya había dicho allí en Job 1:8. Y allí Dios dice de Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que literalmente Dios dijo a Satanás en cuanto a Job. Y yo no dudo que eso sus amigos percibían, aunque no escucharon eso porque era entre Dios y Satanás, pero ellos se daban cuenta que Job era ese hombre. Por eso aquí Doña Envidia tiene mucho, mucho que hacer. Percibía Bildad y los demás amigos suyos que no había otro como Job. Lo demostraremos más adelante en otro estudio, que definitivamente Job era miembro de la Suprema Corte de su ciudad. Y yo quiero pensar que él era el jefe. Y quiero pensar también, por todo lo que veremos después, que aquellos otros colegas de él, otros jueces, hubieran aceptado con mucho gusto el soborno. Pero Job era un estorbo para ellos, porque era estrictamente correcto. Bueno, ellos lo conocían, pues trabajaban juntos. Es posible que usted conozca, por ejemplo, a una persona y forme parte de esa persona, especialmente que sea parte de una corte donde tantas veces habrán tenido que tomar decisiones difíciles con respecto a alguien, algún culpable o acusado, por lo menos conocido, sin que Job jamás se haya inclinado a favor del culpable, favoreciendo al inocente. Este es un problema para una corte donde hay un juez que es muy severo, y peor aún si es presidente de la corte. O hay uno o dos, pero otros quieren ser más blandos, porque esa persona tiene especial importancia para ellos y está siendo acusada de algo que parece que la acusación tiene sentido. La impresión es que estos amigos de Job, junto con él, eran miembros de lo que hoy llamaríamos la Suprema Corte de Justicia. Si esto es cierto, nos va a ser mucho más fácil entender más adelante, porque también veremos que esto se confirma totalmente. Job recuerda su brillante pasado. Miren ustedes en Job, Pasen ahora al capítulo 29 y leamos los versículos 2 en adelante. Como este capítulo lo estudiaremos en su turno, notaremos solamente los versículos 7 y 16. 29 versículos 7 y 16. Y esto es lo que dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Esa es típica terminología de la jurisprudencia. De la causa que no entendía me informaba con diligencia. Esto en el versículo 16. Estos amigos de Job lo conocían muy bien, no solamente como amigo, sino como colega, cómo desempeñaba él su cargo de juez. En el versículo 16, la segunda parte dice: de la causa que no entendía me informaba. O sea, él no dependía del fiscal. O sea, él dependía en parte, pero él, después que el fiscal sometía su reporte, o el abogado del que supuestamente era inocente, él escuchaba evidentemente todo, pero luego él mismo trataba de encontrar, tal como él dice, de la causa que no entendía me informaba, porque muchas veces hay casos donde uno no entiende cuál es la verdad, y entonces el juez tiene que... ¿Ustedes recuerdan ese Simpson famoso de Los Ángeles hace unos cuantos años? Un negro que tenía mucho... Bueno, era muy conocido porque él jugaba al fútbol americano y tenía... Bueno, y hacía una propaganda para no sé cuántas cosas y altote grande. Demasiada información había que él había matado a su esposa. Pero él trató de alguna manera de... Y el juicio fue muy famoso ese y todo ahí. Era de Los Ángeles, de esa gente rica de allí, de todos esos que viven en muchos palacios muy caros, etcétera. Y era interesante seguir cómo ellos, los periodistas y todo, cómo estaban, que cuál era la verdad, y encontraron aparentemente todas las evidencias de que él era culpable. Yo estuve en el pastorado allá en esa época en San Francisco, y bueno, los hermanos preguntaban qué pensaba yo, y yo, bueno, hay algo que no le va a dejar en paz. Se llama Doña Conciencia. Si él lo hizo, si él hubiera admitido y hubiera ido a la cárcel, o hubiera pagado tanta multa y quién sabe cuántas cosas, y claro, cárcel también, sin falta, se sentiría mejor. Pero cuando, si era culpable, digo, nadie puede decir que es culpable. Es cierto que había muchas evidencias, pero... A veces uno puede culpar a una persona que no es culpable. Y esas evidencias son válidas si la persona confiesa que sí lo hizo. Pero si la persona niega y niega y niega, y el castigo sería muy grave, entonces no se puede, declararlo culpable. Porque una vez que a un tipo que mató a otra persona, es un homicida, se lo declara culpable, hay que aplicarle la pena que establece la ley, la jurisprudencia. Bueno, pero si... Entonces, tratar de encontrar al culpable es bastante difícil en algunos casos. Por eso él dice: de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y yo creo esto, hermanos, que el juez que realmente busca socorro en Dios, porque ningún juez puede así tan fácilmente declarar culpable a uno en base a, qué sé yo, a algunos argumentos de los abogados y eso, y dejarse llevar por eso, o por la apariencia, o pues parece culpable. Hay que informarse, sobre todo si la pena es muy grave. Pero, a mi juicio, lo que se hizo en este caso que yo estoy contando en California, yo creo que la Yo quería creer siempre que él es culpable. ¿Pero en qué me baso yo? Yo no puedo hacer una investigación, no soy juez. Vivo a no sé cuántos y cuántos cientos de kilómetros de ahí. Entonces yo no podía. Pero yo me basaba en lo que la prensa decía. ¿Y cuando la prensa dice siempre la verdad? Sí, dicen algunos. No, es cierto, es en los diarios está. El diario es un papel que miente. O sea, miente diariamente. Es decir, diariamente. Ahí sale mejor todavía. Ese es el diario. Entonces, sí, informa. Pero es, yo no digo que deliberadamente miente. El periodista que escribe, percibe algo y escribe en base a su percepción. Y ya está. Y después algunos dicen, no, los periodistas no tienen inclinación de partido o algo así. Ellos son imparciales. ¿A quién le va a creer usted? ¿Es un periodista diferente de nosotros? ¿No tiene preferencia? Si no tiene preferencia, es un inútil. No sirve para nada. Los periodistas son muy útiles y ellos tienen preferencias. Y ellos quieren que prevalezca, digamos, que las cosas vayan a favor de la persona que a ellos les gusta. Por eso aún entre ellos mismos no están de acuerdo. ¿Qué le parece, por ejemplo, si se grabara alguna conversación de Bildad con algún acaudalado, por ejemplo, que desea despojar a algún ganadero por allí, modesto, de su propiedad, diciéndole a Bildad, ¿podría ayudarme, honorable juez, en esto y convencer a los demás miembros de la corte para que fallen a mi favor? Si lo haces, te doy tanto y cuanto. Es exactamente lo que ahora se hace, lo que en las justicias se hace. Entonces se despoja de la propiedad a un pobre que no puede recurrir a la justicia porque no tiene money, no tiene dinero, entonces no puede. Para eso hay que comprar al juez y muchos están en venta. En inglés, cuando venden una casa, le ponen for sale, en venta. Y muchos jueces están en venta. Entonces, cuestión nomás de pagarle. Entonces, un tipo por ahí, ¿qué diría? ¿Cuál sería la respuesta de Bildad, por ejemplo? Yo ya le tengo bien marcado a este tipo. Ese sí que no es mi amigo. Y, bueno, tal vez él diría, yo lo haría. Y creo que Sofar y Elifaz, mis colegas, también lo harían. Pero ese Job jamás lo hará. ¿Y quién es Job? Es el presidente de la corte, le diría Bildad. Suponiendo. Con él no se puede. Ese busca, investiga hasta los detalles más escondidos. Y los encuentra. Y claro que Dios le ayuda. Y después, ¿qué nos queda a nosotros? Por ejemplo, a mí, a Sofar y a Elifaz, callarnos. No queremos que nos detecte él que somos unos listos para ser comprados, sobornables, porque él es insobornable. Bueno, yo le daría dinero también para él. ¿Qué me estás diciendo? Diría Bildad. ¿Qué quieres que yo le diga eso que tú me estás diciendo? Ese tipo, a mi juicio, era juez. Job. Por eso esos amigos actuaron como actuaron. Porque es difícil entender por qué personas que son amigos ven a uno que está sufriendo tanto y le golpeen con palabras tanto y tanto. Ustedes saben que hay palabras que duelen mucho más que golpes así de puñetazos. Y por eso hay esposas que sufren golpes de palabras del esposo que duelen demasiado. Constantemente, hijos que son golpeados con palabras de un padre bruto. Y eso es muy común. Y todo, yo creo que todos entendemos esto. Él, Job, habrá dicho, quiero que sepas, amigo, yo no lo haré. Yo voy a acumular tanta evidencia cuanta pueda. Y yo creo que Dios me ayudará para encontrar si esto es o no es correcto. Si esa tierra que está allí, que tú la quieres, que crees que mereces y que, etcétera, o quien te habló, lo que fuera, yo voy a encontrar por mi propia cuenta. No me voy a fiar de nadie. El único en quien confiaba Job era Dios. Ustedes dirán, usted todo lo que hace en este estudio de Job es justificar a él. No. Si cualquiera de ustedes tiene otra posición y encuentran que eso no es correcto, tendrán que, bueno, esperando hasta el final, y se darán cuenta que de veras el camino que estamos siguiendo con este estudio es correcto. Yo puedo asegurarte, amigo, que si de mí y de mis amigos se tratara, bueno, fallaríamos a tu favor, le habrá dicho. Pero nosotros no podemos hacerlo, simplemente. Mientras Job esté en la corte, aunque no tenga el grado que tiene, suponiendo que él no era presidente, pero estaba allí presente, la autoridad de la persona está en su integridad. Óigame bien, la autoridad de la persona está en su integridad. Si no hay integridad, no hay autoridad. Usted puede obtener autoridad en el sentido de ser nombrado tal o cual y todo eso, y usted es un ministro o viceministro o juez o de la Suprema Corte o de otras cortes inferiores, no importa. Pero eso no le hace autoritario. Eso le da autoridad, pero es autoridad dada por los hombres. Pero la autoridad que proviene de Dios se adquiere por integridad, y estos que son íntegros, es raro que logren ser nombrados y que se les conceda autoridad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de ellos? No se puede, son demasiado íntegros. Ellos piensan que están viviendo en otro mundo. Y ellos piensan que robar un lápiz de una oficina del Estado es pecado. ¿Y qué no es? El que puede robar un lápiz puede robar 1,000,000 de guaraníes o más. Cualquier cosa. Entonces, no cede. Miren, yo veo en algunos casos tan interesantes. Los jóvenes lo veían, dice él, y se escondían. A Job. Job no era malo, no dice en ningún lugar que él era severo, bruto, nada de eso, al contrario. Pero los jóvenes lo veían y se escondían. Vean los versículos 8 y 9 del 29. Se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre la boca o sobre su boca. Ahora permítanme retroceder un poquitito aquí. Primero, los jóvenes lo veían y se escondían. ¿Por qué se escondían los jóvenes? Porque creían que Job sabía todo lo de ellos, las andanzas. Y los jóvenes siempre eran iguales. O sea, impetuosos, sin discernir, sin medir las consecuencias. Natural, la edad. Lo que cambió es la forma de tratar de las leyes. Pero siempre ellos fueron así. Pero cuando lo veían, se escondían. Y los ancianos se levantaban cuando venía Job. Es probable que cuando venía otro, ya sea Bildad, Sofar o quien fuera, nadie se escondía ni nadie se levantaba. Pero veían a Job y enseguida el anciano, con todo lo difícil, se levantaba porque pasaba Job. Esa era la personalidad de él. Y estaban de pie. No se sentaban mientras él estaba allí. Los príncipes, ¿quiénes son los príncipes? Los príncipes son los que luego, cuando el monarca termina su gobierno, el que es príncipe, que puede ser su hijo, asume y es rey. Los príncipes detenían sus palabras, no hablaban, ponían la mano sobre su boca, temían hablar estando Job presente. Esa era la imagen de Job. Ese era el hombre. Por eso Dios a cualquiera nos da el título de perfecto, justo y temeroso de Dios. No cualquiera obtiene ese título, pero él lo tuvo. Y este era el problema de los otros colegas suyos. Este es el problema con el estudio del libro de Job hoy, para muchos que dirigen iglesias, que son ancianos de la iglesia, que son pastores o lo que fuera. La autoridad de él está mucho más allá de lo que uno puede pensar. Él toma en serio a Dios. Verdaderamente él se movía al paso divino. Y esto era inusual. Entonces, lo es hoy también. No es común, no es fácil encontrar a una persona que tiene autoridad por su integridad. Muy, muy difícil. Yo no sé si conozco a alguien muy autoritario. Tal vez, por supuesto, no conozca a tanta gente. Los hay, pero es muy difícil encontrarlos. Ninguno de nosotros, que también somos miembros de la misma corte, ha logrado el respeto que le tienen a él. Habrá dicho Bildad y habrá dicho Sofar. Él es el único, Job. Por eso cuando él se enfermó, cuando estaba tan mal, para ellos, para los otros jueces, era como aplaudir. Qué bueno, ahí está el asunto. ¿Ve? Ahora nosotros tenemos argumentos para hablarle. Y los argumentos eran, si tú fueras lo que parecías, tan íntegro, tanto autoridad, gracias a tu integridad, no te hubiera pasado esto. Básicamente, en pocas palabras, es esto lo que ellos les decían. Dios advirtió a su pueblo, por ejemplo, que tuvieran cuidado al nombrar jueces. Nosotros tenemos aquí en el país casi siempre, hay cambio, cambio, cambio. Y como decían, bueno, hay cambio, cambio de pañales. Nadie se dio cuenta, ¿no? Sí, pero decían que con el nuevo presidente hay cambio. Y sí, dice cambio de pañales porque hay tanta nena por ahí, nenes. Bueno, yo quiero que ustedes vean en Deuteronomio 16, 18 al 20. 16, 18 al 20. Vamos a leer aquí acerca de los jueces. ¿Cuán serio eso era? Dice, jueces y oficiales pondrás, le habla Moisés, en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Estamos en Deuteronomio 16, versículo 18. Ahora el 19. No fuerzas, tuerzas, el derecho. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es Deuteronomio 16, 18 al 20. Y en Deuteronomio 27, ya que están allí, versículo 25, dice esto: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Qué bueno que así sea en Paraguay. Nadie recibe soborno. Luego, eso está en el versículo 25. De Deuteronomio 27, y en Deuteronomio 17, versículo 23, textos que ustedes seguramente tienen, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. ¿Qué hace el soborno? Pervertir el camino o la senda de la justicia, pervertir la justicia. ¿Y qué es el soborno? ¿Cómo lo llaman acá? Coima. No es oíma, pero casi. Pero ese es el triste caso. En Isaías, fíjense ustedes, otro texto, capítulo 1, versículo 34. ¿Qué digo yo? Yo le dije capítulo 1, sí, versículo 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Pobre el país donde todo funciona en base al soborno. Comprar la justicia, que significa comprar a los jueces. Y en Job, capítulo 15, versículo 34, dice: porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Esta es la esperanza que tienen los que sobornan y los que se dejan sobornar. Nadie sobornaría a nadie si nadie se dejara de sobornar, pero ese no es el caso. Qué triste, ¿verdad? Esto ya leímos en el Job 15:34, ¿no? La congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Ahora, menciona casi literalmente lo que pasó a Job. ¿Qué quiere decirle este hombre a Job? Bildad, estamos volviendo otra vez al capítulo que nos corresponde, 18 de Job. Bueno, lo más probable es que él mismo amaba el soborno. Yo estoy convencido que el caso de los amigos de Job gira en torno a este problema. Eran jueces, se sentían capaces, por algo se los nombró, pero tenían probablemente a un jefe que no se alejaría ni un pelo de lo que es correcto. Y si algo no entendía, examinaba y no avanzaba ningún tipo de respuesta final. Aquí están las palabras de Bildad. Vamos a pasar ahora a él. Ahora que ya lo conocemos mejor por haber investigado los acontecimientos de la Suprema Corte de Justicia, donde estaban ellos. Ustedes saben que en aquella época, en muchos lugares, cuando lleguemos a hablar sobre esto más a fondo, ya cuando lleguemos al capítulo 29, vamos a comprobar, vamos a darnos cuenta que definitivamente ellos eran miembros de la corte. Y la corte se movía a veces. Hoy, por ejemplo, vimos en un caso cuando iba a la plaza, donde estaba la gente y la corte sesionaba allí. O a la puerta de la entrada, la ciudad estaban amuralladas y había una puerta muy grande y allí había un lugar, un recinto, probablemente una especie de salón donde se reunían ellos, los jueces. Y allí venían los que tenían quejas y traían sus problemas. Y allí los jueces los escuchaban. Ahora, lo que yo digo en adelante como subtítulo, estamos en Job 18, en el versículo 2 dice: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. Es como decir, basta ya de hablar, sin llegar a ningún lado. Y era cierto eso. Vamos a ver después al más joven de ellos, qué dice él, porque al final, el último que habla es mucho más joven que los anteriores, y después de él ya habla Jehová. Ahí termina el libro de Job, pero nos falta mucho. Es muy, muy notable cuando dice, entended y después hablemos. Es como decir, no perdamos tiempo, debemos entender de una vez que nuestras palabras no tienen ningún valor para él, para Job. Ellos se estaban dando cuenta que no podían con él, y no podían con él por la capacidad o la autoridad de integridad que él tenía. Era íntegro y no podían aguantarlo. Es muy notable realmente esto. Bildad reconoce que tanto él mismo como los otros colegas son, al lado de Job, como bestias viles. ¿Leyeron el versículo 3? ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Bueno, menos mal que reconoce. De repente, por casualidad, dijo la verdad. O sea, no eran, muge la vaca, no dice nada, relincha el caballo, poco y nada, ladra el perro y solamente miente. Ustedes sabían que en algunos idiomas no existe la palabra ladrar, dice el perro, miente. ¿Sí? Entonces la gente entiende que está ladrando. Pues se supone que el perro siempre miente, igual como los jueces de ahora. Bildad, como que acusa a Job, que piensa que sin él, el mundo se acaba. Es increíble los argumentos que ellos usan. Vean, versículo 4. Oh tú, que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de su lugar las peñas? Es como decir, ¿dejará de girar la tierra si tú mueres? Parece que crees que sin ti el mundo no va a funcionar. Él es el único, él es indispensable. Esos son golpes muy fuertes. Pero Job aguantaba todo. Y verán que después, más adelante, ellos se callan. O sea, ellos comenzaron todo este drama en silencio. Estaban silenciosos 7 días. No dijeron nada. Ese era el mejor discurso de ellos, el silencio. Y luego, cuando pasó todo eso, volvieron a callarse. Ya no hablaban más. Por eso hay otro allí, que ustedes lo van a ver después, que sí, toma la palabra. Todo un capítulo tiene que ver solamente con él. Dejen por ahora el nombre a un lado. Se nota que Bildad está realmente furioso, porque Job sigue siendo el mismo. Sufre, dolido, despreciado, maloliente, pero horrible su imagen. Cuando uno lee cuántas cosas se encuentra, lo que era él, desfigurado totalmente, pero su alma no fue tocada. Por eso Dios le dijo a Satanás, no le vas a tocar, o sea, su vida, no. Es decir, no lo vas a matar, pero puedes causarle daño. Satanás hizo todo lo que pudo y no aguantó. Es decir, no logró tumbar a Job. Le sacó todos los bienes, mató a todos sus hijos y todo lo que tenía. Bueno, y luego, incluso hizo que su esposa no lo acompañara, que era la única esperanza de él. Y como eso no funcionó, Dios le permitió que vaya un poco más allá y que le cause dolor a Job. Y yo creo que Satanás buscó lo peor que había en enfermedad y que podría descomponer de la peor manera la imagen de Job y causarle el peor daño. Y lo hizo. Y todavía Job seguía. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué él continuaba tan fiel? ¿Por qué no se dejaba tumbar su integridad? Vale la pena ser íntegro. Yo nunca antes había hecho un estudio de este libro, pero cuando comencé a hacerlo, digo, Dios mío, gracias por ayudarme en esto, porque yo nunca habría tomado este camino. Hay ciertos caminos que en ciertos libros tomamos. Por ejemplo, aquellos que no creen que el apocalipsis es para el futuro y que creen que todo ya pasó y que todo es alegoría y que nada de lo que dice allí, que hambre, que pestilencia, todo eso, hay que tomarlo en forma alegórica, que no es real. Ellos toman ese camino. Totalmente equivocado, pero es el camino que toman. Y seguirán toda su vida, en todo su ministerio, hablando así. Y la gente estará creyendo eso, yo creo, porque si el pastor lo dice. Ahora, en el versículo 5, según Bildad, siempre capítulo 18, Job es impío. Miren, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Y dirán, no, pero no está hablando de quién. Ah, no está hablando de él. Está hablando de él. Sí, si una persona es impía, para hacerlo así, parafraseado, su luz será apagada. ¿Qué significa su vida? Ellos esperaban que él muriera. Ay, después, ¿qué carita habrán puesto cuando vinieron con tantos otros? Porque al final ya veremos esto. Para consolarlo y le trajeron regalos y todo eso, parientes y todo, y todo. Y él se levantó y todo cambió. Estaba él con su esposa solamente porque con los años él recuperó. Otra vez tuvieron sus hijos y sus hijas, etcétera. Pero hay un detalle allí cuando habla, y yo lancé esto por la radio, nadie contestó. Hay un diccionario allí. Ese diccionario cuesta 180 mil guaraníes. Cualquiera de ustedes lo va a recibir gratis y me contesta la siguiente pregunta. Porque el próximo domingo yo ya lo voy a contestar, tal vez. La pregunta es esta. ¿Qué significado teológico, profético, tiene el texto? Hay un solo versículo. Yo lo toqué en la radio, pero no todos escuchan la radio, donde dice que las hijas de Job eran las más hermosas de todas las doncellas que entonces existían. Dice en el capítulo 42, esto es una pregunta para ustedes, ese diccionario es lujo, muy completo. No cuesta nada si usted contesta la pregunta. La pregunta es difícil y también fácil. ¿Cómo se entiende eso? Así como oye, literalmente. Dice en el versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Eso es Job 42:15. Si usted encuentra aquí clara enseñanza profética, mucho más allá, ¿qué valor tiene que la Biblia diga que ahí había unas mujeres más lindas de todas? Que la Biblia no es revista de reina de la belleza, no trata de eso. Entonces, ¿qué importancia tiene? Solamente para decir que eran muy lindas, y tantas lindas. Como decía una vez un hermano, yo era un chiquilín, y decía, él se reía siempre y tenía su manera, y decía, jo, jo, jo, jo, era gordo. Y entonces, no sé en qué conversación entramos, y la cuestión es que él dice, todas son lindas hasta que se casen. Tal vez tenía razón, yo no sé, pero él me enseñó eso cuando yo era muy, muy jovencito. Alguien preguntará, ¿usted era jovencito alguna vez? Sí, era. El único que no era jovencito fue Adán, porque él tampoco tenía suegra. No. ¿Tenía? No, porque él era el único, Dios lo hizo ya, y algunos se preguntan más o menos qué edad tenía él cuando Dios lo formó. A mi juicio tenía más o menos 30 años. ¿Y de dónde saca usted eso? De dos fuentes bíblicas. Una, porque a los 30 años ya un levita podía ejercer el sacerdocio hasta los 50. Y dos, porque Jesús a los 30 años salió al ministerio. Entonces yo creo que la Biblia considera perfecto, crecido, ya con su cabeza bien asentada a los 30 años. Antes de eso es un poco loco, un poco tonto y un poco de todo. Menos perfecto. Ya, a los 30 años en adelante ya no crece más. Algunos pueden crecer hasta los 27, 28, pero de ahí en adelante ya después no. Generalmente menos, menos. Bueno, ¿qué les dije por última vez? Que era impío, pero es más, en el versículo 6, las tinieblas cubrirán su hogar y, por supuesto, sus bienes. En el versículo 6 dice, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. La lámpara aquí es la vida, es decir, el que tenga vida, porque tiene vida, tiene vista y puede, póngale la vista porque es por la que vemos y nos dirigimos. Y en el versículo 7, la primera parte, su envejecimiento será prematuro. Ya lo fue, ellos lo vieron. Él tal vez vaya a saber qué edad tenía, pero era joven, muy joven yo diría. Y de repente quedó totalmente avejentado. Su apariencia había cambiado tanto que cuando estos amigos iban, echaron polvo, cuando uno está desesperado y viendo algo horrible al aire y todo eso, y no podían entender y no podían hablar durante 7 días por la la imagen que tenía él. Pero esa imagen iba deteriorándose a medida que recibía la paliza, en palabras, de estos amigos, comillas aquí. Yo no los quiero mucho a estos amigos. Ahora, en el versículo 7, su envejecimiento, como digo, en el capítulo 18, versículo 7, la primera parte, sus pasos vigorosos serán acortados. Eso significa que su salud prematuramente y su imagen, por supuesto, también se han de deteriorar. De nuevo, en el versículo 7, su propio proceder lo precipitará. Ahora sí, Job, tú eres culpable y tú precipitaste, tú te atrajiste lo que estás sufriendo. ¿No son golpes estos? Y su mismo consejo lo precipitará. Versículo 7, la segunda parte. En el versículo 8, Bildad le dice cómo ocurrirá todo esto. Se hace muy de teólogo, ¿no? Y lo mismo sigue luego en los versículos 9 y 10. Permítanme leerle estos versículos. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Calcañar es el talón. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. Job 18, 8 al 10. Vamos rápidamente. Se usan términos como, por ejemplo, red echada a sus pies. Eso todos entendemos. Lazo prenderá su calcañar. Si le ponen un lazo y una persona camina y pone el pie en el lazo, alguien por ahí que ve, estira y ya cae la persona si la quieren atrapar. Así se hace con los animales también. Se afirmará trampa contra él, su cuerda, por ejemplo, la de la trampa, está escondida en la tierra, dice. Y luego, y una trampa le aguarda en la senda. Ellos ya habían juzgado a Job. Ellos ya tenían el veredicto. Ellos ya lo declaran culpables. No formalmente, pero de una manera informal demasiado clara. Para ellos no había duda alguna de que existía por allí alguna trampa a fin de hacerle caer a Job en ella y acabar con él. No son amigos tales personas. Ahora, hay más males para Job que le desea su amigo Bildad. Que los temores te asalten por todas partes. Versículo 11. Escuchen. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Job 18:11. ¿Saben qué pensé yo cuando estuve preparando esto? Me pareció que seguramente ellos sufrían esto por las malas intenciones que tenían en su cabeza. Y por eso querían que Job también sufra esto. Y una vez que somos todos iguales, bueno, no hay obstáculo para recibir, como decían ustedes, coima y todo esto. ¿Qué problema hay? Que se gasten tus fuerzas debido al hambre. Versículo 12. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Y a su lado, ellos hablan de un tercero, desconocido, cualquiera. Y a su lado estará preparado quebrantamiento. Ellos ya tenían todo el castigo para Job preparado. Dios no tenía que preocuparse más porque los amigos de Job ya habían preparado todos los castigos que el culpable Job, según ellos, merecía. Tu piel, rodeada por la enfermedad, carcomida por la enfermedad, y que esto lo haga el primogénito de la muerte. Oigan bien el versículo completo, 13. La enfermedad roerá su piel. y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. ¿Pensaron ustedes quién es el primogénito de la muerte? Bueno, el que más muerte ocasiona. Si el primogénito es el más fuerte, el primero, el mayor, etc. Su confianza sea arrancada y seas conducido al rey de los espantos. Todo lo peor para Job. Versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. ¿Alguna vez te he usado la palabra espanto? ¡Ay! Y bueno, ahí tenemos. Vivirá, según Bildad, en su casa, pero como si no fuera la suya, y su hogar desaparezca como bombardeado con azufre. En esa época, lo que hoy son bombas destructoras, era el azufre. En Job 18:15, en su tienda morará como si no fuera suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. No tendría seguridad, o sea, el malo, como Job, según ellos, no tiene seguridad ni aún bajo su propio techo, en su propia casa. Sus raíces se secan y sus ramas son cortadas, por supuesto, como ya se secó el árbol, porque se secaron las raíces. Versículo 16. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Esto en 18:16. Luego en 18:17, con él, habiendo perdido todo, tampoco habrá memoria suya. Y nadie llamará por su nombre alguna calle. Qué interesante. ¿Y habría alguna calle llamada Bildad o Sofar o alguno de ellos? Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Job 18:17. Ahí había, hace muchos años, en Buenos Aires, un caballero, pastor, que se llamaba Juan Florio. Bien simpático el nombre, muy pintoresco, Florio. La hermana Florio sería la esposa. Pero él era muy trabajador. Estaba en San Justo, que es parte de los alrededores de Buenos Aires. Y nosotros en el seminario tanto nos reíamos de él porque, primero, él nunca estaba bien afeitado. Andaba así medio como sí, desaliñado, pero medio crecida un poco la barba y todo eso. Y tenía la costumbre de besar a todos. Pero era trabajador. Ese daba comida a los chicos del barrio, que entonces era muy pobre allí. Abrió una escuela. ¿Y quién no hizo ese hombre? ¿Saben ahora? Hay una calle que se llama Juan Florio. El municipio de San Justo reconoció a él. Yo quiero un día sacar la foto de eso. Porque un día venían pastores de diferentes iglesias para predicar. Y un día lo invitaron a él. Yo ya no recuerdo qué dijo él. Pero recuerdo que nosotros estábamos muy ansiosos por escucharlo, porque lo criticábamos de pies a cabeza. Al final de cuentas, después él me invitó a predicar, yo también fui. Ahora, de todos esos grandes hombres, que eran psiquiatras, psicólogos y no sé cuántos ólogos, no hay uno que tenga su nombre como calle. Si dígase lo que se diga, él era estrictamente bíblico y él trabajaba en bien de los demás. Hacía trabajo, mucho trabajaba. Y el municipio reconoció que lo que él hizo nadie había hecho. Y no hay calle de cura allí, aunque fuera Lugo. Y bueno, entonces aquí hay algo muy interesante. Porque habla de nombre de la calle. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Ninguna calle se llamaría Job. Probablemente no hubo, no sabemos. Pero ellos ya habían marcado esto. De la luz de las tinieblas y fuera del mundo. Versículo 18. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Lo que están diciendo es que vas a morir prematuramente, muchacho. Ya mejor que vayas y hagas arreglos o mandes a tu esposa que haga arreglo en la mortuoria, y ella con mucho gusto iría. Porque ya había dicho, mejor muérete y ya, olvídate. Todo era chuchi chuchi, lindo lindo, ay mi jopito y todo, pero después, cuando ya se enfermó de esa manera, ni la esposa quería saber nada de él. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo. No sabía que tendría hijas las más lindas del mundo. Cada una podría ser reina de la belleza si fuera necesario. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Cuán equivocados estaban ellos. Dios no estaba equivocado. Y Dios no le reveló lo que pasaría con Job. Job tampoco sabía por qué le sucedía lo que le sucedía, pero siempre estaba seguro que con Dios, que Dios era su única esperanza. Viejos y jóvenes se horrorizaban al ver su destino. Por ejemplo, versículo 20 del 18. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Eso era lo que ellos pensaban. Para Bildad, Job es uno de los que no conocieron a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Job 18:21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Y quién es ese que no conoció a Dios en la óptica de Bildad? Job, por supuesto. ¿De quién habla Bildad? Aunque parezca que está hablando de algún tercero, está hablando de Job. Y vamos a ir a la conclusión. Por ejemplo, hasta ahora son tres el cuadrilátero en el cuadrilátero con Job. Yo no miro televisión, les aviso y me disculpo que yo no miro y me siento muy cómodo no mirar. Pero en una época yo miraba, y una de las cosas que me gustaba, yo siempre quiero que gane alguien, y había lucha libre. Algunos dicen que esa lucha libre es todo arreglado, todo juego. Da la impresión que le da un golpe tremendo y el otro cae y está ahí como que se va a morir. Y bueno, y resulta que suben al cuadrilátero dos y están luchando. A ver quién tumba. Yo no sé cuáles son las reglas allí, cómo tiene que caer, el que... Bueno, después hay un amigo del que está como perdiendo. Entonces ese amigo salta para ayudar a defender al otro. En eso viene un cuarto grande. Le da a uno para acá, cayó, ¡pum!, para el otro para allá. Con esta pierna uno, con la otra pierna, cayeron todos. Yo no sé si es show, pero me gustaba, yo le aplaudía al que hacía esto. Para mí este último es Job. Él solo con todo el grupo. Ahora, si esto es puro juego, mejor. Porque realmente parece que se golpean muy fuerte. Y después se levantan y se van. Entonces, ¿qué es? No sé. Pero me gustó el último que saltó. Job luchaba contra todos estos. Ninguno de ellos lo tumbó. Lo echó al suelo. Pensaban que caerá por nocaut en el primer momento y perderá la lucha. No. No perdió, siguió adelante. Es difícil decidir el puntaje de cada uno de los tres. ¿Saben por qué? De los que ya hablaron. Porque ellos repetían la misma cosa. Si ustedes quieren hacerse el favor, no es para mí, es para todo el mundo que me está escuchando, y pasan al capítulo 4, en el capítulo 4, el primero que habla realmente... Porque antes de eso habla Job, cuando comienza el capítulo 1. Pero en el 4, el primero que entra en la conversación es Elifaz. Bien, él habla, él sigue hablando, y después, ya cuando llegamos al capítulo 6, Job le responde. Siempre son así tipo diálogo. Seguimos más adelante y Job sigue hablando, pero Bildad aparece en el capítulo 8, si ustedes están siguiéndome. Y luego sigue hablando y hablando, y Job siempre contesta. Job contra los tres. Y en cierto modo a Job le era fácil, por dos razones. Uno, porque Job tenía un buen aliado. ¿Quién era? Dios. Otro, porque todos ellos, y fíjense que no es casualidad, Elifaz es el primero que habla, y él en el versículo 12, que cuando estuvimos en ese capítulo lo habíamos tocado, eso solamente para refrescar la memoria, el asunto, dice en el versículo 12 del 4, está hablando Elifaz, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Por favor, cuando usted lee, nunca piense que sobrevino espanto a Job. Yo alguna vez prediqué sobre esto y dije que Job sufría eso. Mire qué tonto que era. Todavía soy tonto, pero no ya tanto. Eso era demasiado. Dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció, estamos en el 14, estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, estamos en el capítulo 4, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, y ahí sigue, ese fantasma, será el hombre más justo que Dios, y ahí sigue. Yo interpreto que la inspiración que tuvieron los tres ellos es la misma del primero. Entonces, lo que vemos aquí es el origen, de dónde se, ¿quién los inspiró? Claro, un espanto, un... Bueno, y fantasma, eso es ocultismo. Ellos estaban evidentemente metidos en el ocultismo, mientras Job era el único de ellos probablemente temeroso de Dios. Probablemente toda la experiencia, cuando lleguemos al final, de Job hará que ellos lleguen a conocer no un fantasma, sino a Dios mismo. Satanás era el dueño de todo, el mismo, porque cuando él comenzó, cuando Satanás pidió permiso y obró tanto daño contra Job, se dio cuenta que no funciona. Entonces ahí dijo, habló con sus secuaces, sus demonios, y le dijo, tenemos una opción. Ahí se va Elifaz, se va Bildad y Zofar, estos tres. Vamos a hacer que el primero reciba nuestra inspiración. Y los demás hablarán lo que habló él, porque no tienen nada que decir. Necesitan inspiración para saber qué decir. Esto, hermanos, es una muy grande enseñanza. Al final vamos a hacer una aplicación. ¿Cómo se aplica a nosotros? Porque nosotros también a veces nos sorprendemos que alguien habla tan bien y parece decir tanta verdad. Y como el ocultismo es real y hay profundidades allí en el demonismo, y ellos hablan y nos parece que es un mensaje divino, incluso le hacen referencia a Dios. Bildad hace a cada rato referencia a Dios. Zofar, la misma cosa. Elifaz, la misma cosa. Todos ellos, como pretexto, mencionan a Dios. No les importa ningún contexto, ellos tienen otro contexto. Es el fantasma, ese espíritu raro que él dice, yo no conocía. No sé si él lo dice de verdad, como son tan mentirosos esa gente, entonces no se puede saber. Otra cosa, es muy difícil decidir el puntaje que a cada uno le corresponde, tal como comencé a decirles, porque todos repetían lo mismo. Debemos notar, en tercer lugar, que ellos, aunque pretenden responder a Job, lo que hacen es acusarlo. Qué bien que estuvo Job cuando dijo, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo. Job 13, 4 y 5. Muy pronto Job se dio cuenta de dónde venían ellos. La diferencia entre Job y esos tres amigos es muy, muy grande. El amo de Job era Dios. Ellos no tenían ese amo. Finalmente, recuerda el dicho de no te conozco y si te vi, no me acuerdo. Usan eso, ¿no? Acá. Es cuando una persona está bien, entonces mi amigo y todo eso. Pero cuando está mal, entonces me recuerda. No le conozco. Y si alguna vez te vi, ya no me acuerdo. En el capítulo 2, versículos 11 al 13, dice: y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. La intención era muy buena, venir juntos para dolerse con él y para traerle palabras de consuelo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Por eso digo siempre, este es el mejor mensaje, viendo ellos el dolor. Resulta que después intervino Satanás y le inspiró, el diablo intervino. Y ellos pensaron que ellos tenían que decir algo y que era su oportunidad. Eso de echar el polvo y todo, y viéndolo a él así, decía un médico que hay aquellos pacientes, bueno, persona que está enferma y viene un familiar y dice: ¡ay, que te veo tan mal! ¡Ay, si de eso mi tío murió! ¡Qué buen consuelo!, ¿no? Y más o menos lo mismo hicieron ellos. Job admite que son sus amigos, por ejemplo. También os arrojáis sobre el huérfano, dice en el versículo 6, versículo 27. Y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ustedes dicen que yo soy amigo y me están cavando un hoyo. En el capítulo 12, versículo 4, yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios. Y él le responde: con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Notable que Job use la palabra perfecto prácticamente autoaplicándose, que no es malo, porque Dios ya lo había dicho. Job decide tratar su dolor con Dios, no con los hombres. Fíjense en el versículo 20 del capítulo 16. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Hermanos, cuando ustedes se sienten que los hermanos no hacen caso, el pastor nunca visita y todo, hay alguien que no pide cita, que no cobra entrada, servicio alguno, y siempre está disponible. Uno puede clamar a él a medianoche, no puede dormir porque, ¡ay, que le duele esto o aquello! Así, acostado como está, puede clamar a él y nunca, nunca saldrá defraudado. Job les advierte que la falsa denuncia tiene consecuencias. A veces Job era muy fuerte. Por ejemplo, en el 17:5, al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Eso es serio. Job lamenta que sus íntimos amigos lo aborrecieron. Por ejemplo, en el 19:19, estamos haciendo solamente un resumen ahora y ya vamos a terminar aquí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Eran ellos los que estaban ahí. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Job 19:19. Luego, Job solicita compasión, ya pide. Si no van a decir algo que me ayude, cállense. En el versículo 21 del 19. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Tenía razón él? Sí. Satanás jamás le hubiera tocado si no fuera Dios. Él sabía que era Dios quien lo había tocado. Él sabía. ¿Cómo sabía él esto? Sabía porque primero no le dolió el haber perdido todo. ¿Recuerdan qué dijo él cuando supo de la última pérdida que tuvo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. Dios dio, Dios quitó. Ya está. Eso le hizo ver que Dios estaba a favor de él, estaba a su lado. La otra cosa, cuando él perdió su salud, cuando ocurrió todo lo que ocurrió, él, su fe en Dios nunca mermó. Él nunca acusó a Dios. Hay a veces que se vislumbra como que él está ya disputando con Dios o algo así por el estilo, pero Dios nunca lo acusó, ni hasta el final. Hay algún giro ahí rápido que pareciera que Dios le está llamando la atención, y en parte, por supuesto, siempre Dios tiene la razón, y en parte Job probablemente se excedió. Pero hay que pensar que él era un hombre como cualquiera de nosotros, con una diferencia, que su confianza en Dios iba mucho más allá de todo cuanto nosotros vivimos para el Señor. Padre nuestro, te damos gracias por este estudio que tú nos permites tener. Gracias por este libro de Job, y gracias te damos porque en todo podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.